Tanto tiempo que no está en este estudio. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rubén. Así es lo que yo estaba pensando recién. ¿Cuánto tiempo que no los acompañaba? Muy bien. Pero bueno, es muy lindo estar nuevamente en comunicación con los oyentes de nuestro programa. Muy bien. Seguramente hay muchos oyentes que conocen esa voz. ¿Y escuchó? Sí. Dijo, nuestro programa. Nuestro programa. A pesar de que no venía, sigue siendo nuestro programa. Nuestro programa. Pero aparte, pero me aparte, parece que está hablando de nosotros y de los que están del otro lado. Y por supuesto, porque ella desde el teléfono de allá, de las oficinas, sigue estando al pie del cañón con el programa. Muy bien. A los oyentes que llaman. Así es, fuera del micrófono, pero presente allá en la oficina. Emil Cepolas va a estar. Desde el lugar de la producción, perdón. Sí, nos va a acompañar hoy hasta las 20. Saludo a Daniel Espino, la operación técnica puesta en el aire, y también nos da una mano grande con el corte de mensaje. Me dijo Espínola, y yo le creo porque es una persona confiable, que no quedaron mensajes de ayer. Así que avancemos, Rubén Giovannini. Bueno, quiere que le cuente, hoy cumple años, 9 de marzo, hoy es 9 de marzo, hoy es, ¿no? 9 de marzo. Yo soy medio. No me diga que cumple su hija, porque todos los días cumple su hija. 9 de marzo, cumpleaños. Sara Teresa Sayago. Muy bien. Teresa Sara Sayago. Para ella, feliz cumpleaños. Y bueno, ¿se acuerda que yo el otro día le dije que acá podían pasar muchas cosas raras, que estuviéramos viendo, que había, se iba a desatar una guerra, que hay cosas raras? Le mencioné la toma de un pueblo, le mencioné los robos a tres policías, a tres intendentes cerca de las... Casi en el mismo día. Casi en el mismo día, no, los tres intendentes en el mismo día. Sí. Cerca de las comisarías. Entonces le dije, o le mencionó otros temas, ¿no? Bueno, ayer, en Misiones, detuvieron a dos choferes que trasladaban municiones hacia Rosario. Esto ocurrió el día viernes cuando los choferes fueron detenidos luego de los que agentes de aduana hallaran un importante cargamento de municiones y cargadores para fusiles y pistolas. Estos estaban en un ómnibus que viajaba desde Paraguay a Rosario. El rodado pertenece a la empresa Nuestra Señora de la Asunción y fue secuestrado por disposición del Juzgado Federal de Posadas. El procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional San Roque, San Roque González de Santa Cruz, cuando el transporte con pasajero ingresaba en la Argentina por Posada y fue sometido a una revisión de rutina con escáner. El registro reveló que en el sistema de aire acondicionado del transporte se encontraban varios bultos, lo que despertó la sospecha de los funcionarios y procedieron a desarmar las distintas partes del equipo hasta llegar a los paquetes. La justicia también ordenó ampliar la investigación y el secuestro e identificación de las piezas incautadas. Las fuentes indicaron que las cargas estaban envueltas en papel tipo madera y atadas con cinta de embalaje. Estaban compuestas por 9 cajas de 50 municiones de 9 milímetros cada una. Además había 11 cargadores para pistola Glock y 16 cajas con 20 municiones cada una de calibre 7.62x39 para fusil liviano que los especialistas identificaron como compatibles con las AK-47 de origen ruso, que eso no podemos decir que era para algún organismo oficial, ya que las AK-47 son clandestinas, son armas que las fuerzas de seguridad ni las fuerzas armadas argentinas la poseen. Por lo tanto, esto es para delincuentes. Ahora, ¿qué tipo de delincuente? No sé, pero que es para las delinquir, seguro. Si bien luego de que se detuvieran los dos choferes, se supo que el colectivo había partido de Paraguay y tenía como destino final Rosario. Puede ser para el narcotráfico también. Se conoció que la ruta recorrida incluyó también es delincuencia, ¿no? Bueno, no diferencia narcotráfico de delincuencia, porque es lo mismo. No, por supuesto, pero hay otro tipo de delincuencia. Está la delincuencia subversiva, como también lo llamaba Perón, que es una delincuencia también peligrosa. Usted no se olvide que de los organismos oficiales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas Ejército, desaparecieron hasta misiles, desaparecieron armamentos, pistolas 9 milímetros del arsenal Fray Luis Beltrán, fusiles FAL. Y estos son AK-47. Entonces, pero estos aparecieron también hace 4 o 5 años, iban para Bahía Blanca, también aparecieron estos. También aparecieron estos fusiles, que entran por contrabando, el fusil este entra por contrabando. Por eso habría que ver para quiénes iban. Pero esto demuestra de que muy errado no estaba yo en lo que decía, de que aquí iban a ir pasando cosas. A medida que avance esto, van a pasar muchas cosas. Otra cosa que también usted se debe recordar muy bien, lo que nosotros habíamos denunciado en forma reiterada, son las estafas a jubilados con la tarjeta argenta. ¿Se acuerda? De acuerdo. Y se acuerda que nosotros teníamos un caso que yo lo mencioné varias veces, una persona que habíamos defendido, inclusive tuvimos que hacer una denuncia penal. Que no la había usado y le descontaban. Nunca había usado la tarjeta y tenía una compra de 21.000 pesos. Este señor, como tantos otros que también me llamaron en algún momento, y nosotros los mencionamos acá. Ahora, después la justicia le dio la razón a este hombre. La justicia le dio la razón, pero el ANSES, cuando vio que se le podría todo, porque se hizo una denuncia penal, sí, entonces inmediatamente le devolvieron, pero él estuvo como 8 meses que sin no poder, le devolvían el dinero. Y le descontaban. Y le descontaban todos los meses. Sí. Y si no hubiésemos metido una medida cautelar con una denuncia penal, ese hombre todavía está esperando que le devuelvan el dinero. Pero este aquí, que Bollo dice que él sabía de todo esto, que hay 20 involucrados, hay 4 detenidos. ¿Y cómo es posible que, si Bollo sabía todo esto, permitía que esto ocurriera y no Ocio, devolviera la plata? Ocio sabe más que Stiuso, me parece. Sí, no tenga ninguna duda. Por eso está como está. Si ahora directamente está manejando la oposición, Bocio. Así es. ¿Qué oposición? Entonces, el oficialismo para mí está manejando. No, está manejando la oposición permitida por el oficialismo. A este no le sacaron una carpeta, le sacaron un carpetón. Y por esa razón está actuando como actúa. ¿Habrá aparecido otro para Gioja? ¿Eh? ¿Habrá aparecido otro para Gioja? No, a ese le llamaron de allá, donde él viajó, con Cristina. Sí. Y le dijeron, che, hay que bajar al recinto. Hay que bajar al recinto, dejate romper. Como a Laura Alonso le dijeron, che, ¿en qué estás vos? O te olvidás que ella tiene una de esas... Una ONG, sí. ONG, que la financia papá San. No el tío San. Ellos no lo consideran tío, lo consideran padre. El papá San. Bueno, las estafas a jubilados con la tarjeta argenta están involucrados más de 20 personas. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Diego Bossio, reveló que en las estafas cometidas contra jubilados a través de la falsificación de tarjetas argenta están implicadas más de 20 personas y admitió que podría estar involucrado personal del organismo que él conduce. Que él conducía, obviamente. También aclaró que o lo estará conduciendo todavía, porque a lo mejor le están pidiendo asesoramiento. También aclaró que fue el primero quien se comunicó con el fiscal para hacer la denuncia original y aseguró que todos los jubilados que se le hicieron descuentos ya se le devolvió el dinero. Son gran cantidad de delincuentes, se identificaron a 22, 6 están presos, aseguró esta mañana Bossio en declaraciones con Continental, y en la propia denuncia ponemos que si hay empleados de ANSES involucrados, pero esta noticia debe ser levantada de cuando él era funcionario, porque está hablando en presente, como que él está manejando. Salió recientemente, en el día de ayer salió todo esto, porque aparentemente estaba oculto, no se decía nada sobre el tema. Empleados en el ANSES involucrados. Y esto fue publicado el día de ayer por La Nación. Que la justicia investigue, y agregó, si alguien colaboró desde adentro tendrá que ir todo el peso de la ley contra él, ¿no? Y la estafa era perpetrada contra los créditos del ANSES a través de la tarjeta argenta, y según explicó el titular del organismo a Radio Rivadavia, los delincuentes falsificaban documentos con los que iban a pedir créditos a alguna sede del Correo Argentino. Otorgados los créditos, cobraban electrodomésticos por valores cercanos a 10.000 pesos, luego las cuotas se le descontaban de las jubilaciones de los estafados, y según el comunicado que emite ANSES, dio a conocer la denuncia y no se habían llegado a hacer descuentos a ningún jubilado, cosa que es mentira. No, es mentira. Pero en realidad, por lo menos a uno se le habían hecho. No, a uno solo fue, bueno, hicimos todo el escándalo. No, digo, a uno por lo menos tenemos la prueba. No, pero hay otros que también, pero como vieron que el escándalo se extendió, entonces se los arreglaron enseguida. Pero a este estuvo como 8 meses el hombre. En realidad dice, si hubo muchos jubilados que comprobaron en su recibo de haberes descuentos mensuales por orden de 400 pesos por mes. Hoy Bocio reconoció que sí hubo descuentos, pero aseguró que el ANSES ya hizo todos los reintegros correspondientes. El jefe del organismo además afirmó que la denuncia original ante el fiscal Guillermo Marijuán la hizo él mismo a principios de abril y señaló que hubo un comunicado de ANSES en el que daba cuenta de esa denuncia a fines de ese mes. Y sobre el tiempo que transcurrió entre una y otro, argumentó que lo dejaron pasar adrede para que actuara la justicia. Por el escándalo se abrió una causa judicial que está en manos de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social, UFISES, a cargo de Marijuán, y también el juzgado 11 a cargo del juez Claudio Bonadío. Esto podría involucrar al propio organismo previsional. En los tribunales hablan de una mega causa que podría tener vinculación con otras denuncias. Para los especialistas, semejante operación fraudulenta no es un error, no puede hacerse sin un acceso a la base de datos, sin que existe un mecanismo interno que permite a los involucrados quedarse con el monto del supuesto crédito. La estafa en juego es mucha plata. El programa de créditos para jubilados y pensionados Argenta permite obtener préstamos de hasta 15.000 pesos y en hasta 40 cuotas con tasas fijas que van del 17% al 23%, y la relación cuota-ingreso no puede superar el 30% de los ingresos mensuales y se debita mensualmente del haber, lo que asegura la percepción de la deuda. A este señor, que se le descontaba, estuvieron 8 meses, por lo menos, hasta que se hizo todo lo que jurídicamente se debe hacer en este caso. Entonces, cuando el juez le otorga la cautelar y hace la denuncia penal del caso, porque es una estafa, entonces lo llaman de ANSES y los hacen firmar a ver si era la firma de él. Inmediatamente se dieron cuenta que él no era. Y entonces dijeron, bueno, está bien, le vamos a devolver todo, cosa que hacía 8 meses que no se lo querían reconocer, pero tiene que firmar acá, que desistiera de la acción y la denuncia. Y como era un hombre que no tenía conocimiento, inclusive hasta se enojó el abogado que yo le había puesto, porque dice, ¿cómo? Ahora agarra y me revoca el poder y renuncia a todo después que yo trabajé 8 meses. ¿Eh? Pero se la devolvieron porque hubo sí, todo un activo. Pero esto lo hizo inocentemente, seguramente. No, lo hacen por desconocimiento. ¿Y por qué él está abogado? Sí. Porque estaba cobrando 1.000 y pico de pesos. Le estaban descontando una cifra, pero que era mucho más de lo que él podía. Más del 30%. Más del 30%. Perdón. Puedo hacer una acotación, inclusive con su mujer enferma y con necesidades de medicación. Bueno, la cuestión es que esto demuestra, para algunos que me llamaban en aquella época cuando yo decía esto, no les llené la cabeza a los jubilados. Esto demuestra que nosotros no les llamamos la cabeza a nadie. Que cuando decimos algo, tenemos las pruebas. Claro que empezaron a hablar de la ley del arrepentido, Bocio se enganchan todas. Sí, no, mejor que a Bocio le van a tener que pegar, pero no para que hable. Para que se calle. Para que se calle, porque si llega a hablar Bocio, acá queda el tendal. Ya lo dijo Cristina. Cristina me mandó. Él no tenía nada que ver. Él era el que administraba, pero a mí me mandó Cristina. Así robaron a los jubilados, escandalosamente. Ese es Diego Bocio. Irresponsable de toda la justicia argentina, porque todo esto está denunciado. Y nosotros vamos a seguir adelante con todo esto. El 17 vamos a volver a decirle al señor Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, qué pasó, qué le dijo Bocio a él, porque por lo que veo no le dio mucha importancia averiguar qué se hacía con la plata del ANSES, porque él le dijo que no tenía plata para pagarle a los jubilados. ¿Y ahora? ¿Toda la plata esa que se robaron la va a pagar Lorenzetti? ¿La va a devolver Nolasco? ¿Quién la va a devolver? Faiza se fue, ya. Zaffaroni zafó, ya se fue también. Ya está en Estados Unidos. ¿Quién la va a devolver esa plata? ¿Cristina Kirchner? ¿Bocio? ¿678? ¿Quién va a devolver esa plata? Una plata que no la podían tocar, porque la ley dice que no se puede tocar. ¿Le contesto? Nadie la va a devolver. No, nosotros, los boludos, como de costumbre, vamos a hacer una coleta para devolver la plata a la CES. Como de costumbre, el pueblo siempre paga. Ese es Diego Bossio. ¿Quiere escuchar ahora quién es Laura Alonso? Una arrepentida. Es Laura Alonso, que está al frente. ¿Qué otra arrepentida? No me diga. Está al frente de la oficina anticorrupción. ¿Anti qué? Anticorrupción se llama. No. Antiencubrimiento. Pro encubrimiento. Bueno, pro encubrimiento. Bastante pro. Vamos a ver qué le decía hoy, esta mañana, en el programa de Nelson Castro, que se emite por Radio Continental, la que le hicieron un decreto para que pueda ser estar a cargo de este organismo, porque tampoco era abogada. O sea, tiene que estar al frente de los casos de corrupción. Y niega la posibilidad de que un abogado, que es lo que el que más sabe y que el mejor podría llevar esto, lo haga. Y le hacen un decreto para que Laura Alonso esté al frente de esta oficina. Y les decía esto a Nelson Castro. Por algo la nombraron. ¿Cómo explica este cambio? La verdad, bochornoso. Decir una cosa antes y otra cosa ahora en relación a este tema del contrato de Chevron YPF. Porque es bochornoso informarse, tomar información, aceptar que hay una visión distinta y modificar una opinión. Bueno, porque entonces usted debió haber reconocido que antes opinó sin tener información, sin conocer, lo cual también es grave porque usted era una diputada de la Nación. No tenía la suficiente información. O usted siempre supo desde el día uno todo y nunca modificó. No, pero ¿sabe qué pasa? Porque conoció nuevas cosas, pero, y se informó. No, más. Primero yo trato de hablar sobre cosas sobre las cuales tengo información. Eso yo también, se y lo siempre digo. Pensé, Nelson, y lo pienso, lo que la transparencia es la regla y que las excepciones por eso son mismo, secretos. Pero acá sabe, hay ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Acá hay excepciones, sí, que entran dentro del marco de la legislación. Ha sido de parte suya una irresponsabilidad. Bueno, le debería pedir disculpas, no a mí, pero sino mire, a los que trató de corruptos por esto. Le pido muchas disculpas a todos públicamente. ¿Sabe lo que importa acá? Poner claro sobre negro respecto de esto. Y me parece que el YPF es una empresa sometida bajo controles muy estrictos, nacionales, provinciales, pero también globales, que se manejan un negocio donde las cláusulas de confidencialidad son esencia de ese negocio, porque tiene que ver con la protección de secretos tecnológicos y de secretos científicos. La inversión es alto riesgo. Hoy, por ejemplo, porque todo el mundo habla respecto del cocontratante, en este caso, en este contrato, que es la compañía americana Chevron, Chevron ingresa a este negocio con 100% de riesgo petrolero. No tiene garantizado ni precio ni desempeño de las perforaciones. Claro, ahora le hago esta pregunta. ¿Todo esto usted no se preocupó por averiguarlo antes cuando dijo que era un bochorno esto? Mire, Nelson, lo averigué ahora y lo digo ahora. Lo que le quiero decir es que esto, lejos de aclarar, digamos, ahonda la sospecha, no, porque uno dice... discúlpeme, yo no ahondo la sospecha. No, pero ¿cómo que no? El hecho que no... Lo pido, por favor, Nelson. Finalmente hay cosas que no vamos a conocer este contrato. ¿Por qué? Las cláusulas confidenciales no las va a conocer usted en ningún contrato. Pero efectivamente, porque ahí estaba en la esencia... No las va a conocer, Nelson, porque son secretos comerciales. Pero por supuesto, ¿sabe lo que pasa? Que esto, insisto, hay que explicarlo con mucha claridad, por eso... Bueno, en los tweets no estaba. Si no le alcanzó la claridad, no, le vuelvo, se lo yo lo voy a no, no, me quedó claro, insisto, me quedó claro. Ahora, no dejo de insistir en lo anterior. Bueno, claro, me parece porque, bien que usted insista en lo anterior y yo quiero insistir también en no, ¿y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque entonces entramos a decir, bueno, ¿y todas las cosas que decían anteriormente el gobierno kirchnerista eran realmente así como eran a la luz de estos mire, cambios? Cuando uno no tiene información, se generan sospechas, y está muy bien que se generen sospechas. Cuando uno accede a información, como yo accedí a información, mis sospechas verdaderamente se disolvieron, porque de verdad esto ingresa dentro de... Bueno, ahora le quiero decir esto, va a tener que explicárselo pública a Justiniani. Con todo gusto, pero también porque Justiniani ellos también ahora tienen la misma sospecha acerca suyo. Bueno, era el audio de hoy a la mañana con Radio Continental, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Vos sabés que yo me hizo acordar de un cura de la ciudad de Tandil, un gallego, un español, que dio la misa, y bueno, mientras que está el silencio ese que se hace, viste, oremos, y esa concentración, una pobre mujer le agarró un ataque de tos y empezó. Bueno, se enojó el cura y yo, cuando el silencio se rompe, sospecho. Yo sospecho, y yo veía que la pobre mujer cada vez se hacía más chiquitita. Y bueno, iba a ser la del cura. Yo sospecho. Porque si hasta ayer era blanco, hoy no puede ser negro, ni gris, ni verde, ni celeste. Si era blanco ayer, es blanco hoy y será blanco mañana. Si cambia de color, es porque algo pasó en el camino. Entonces, la señora Laura Alonso, que me perdone, lo que debería hacer es renunciar. Primero, porque si ella habló y ahora que sabe lo que hay ahí, no es lo que ella condenó, como diputada actuó para el culo. Mal. Y ahora actúa mucho más para el culo, tratando de tapar lo que ella condenó porque supuestamente no conocía. Bueno, ahora lo conoce. ¿Y por qué tiene derecho a conocerlo ella sola y no al pueblo argentino, que es el que definitivamente paga? Que es el que paga las consecuencias siempre. ¿O acaso el 51% de las acciones no son del pueblo argentino a través del Estado? Esta es una hipócrita. Y lo digo con las pruebas. Y las pruebas son estas. Esa conversación. Ella no puede decir, yo no sabía y por eso opiné. Porque aparte ella condenaba, no es que sospechaba, decía, yo sospecho de tal cosa. Ella decía, no. No, ella dijo, yo te voy a decir el término. Ella denunciaba. Ella denunció, pero dijo que no era de la democracia que hubiese cláusulas secretas en ningún contrato. Entonces, si ella está sosteniendo que eso no es democrático, ayer, hoy, tampoco es democrático. Y entonces, ¿cómo es esto? Ahora resulta que cambió, ahora sí es democrático porque ella está en el gobierno. De Cambiemos. Pero yo te voy a decir de dónde viene todo esto. Y vos sabés bien que a mí, Lilita Carrió, no comulgo con ella en muchas cosas, pero creo que muchas veces dice grandes verdades y hay que escucharla. Y no se da cuenta. Sí, por ahí no se da cuenta, pero dice grandes verdades. Lo está acusando. Tiene buena información. Lo está acusando a Macri de haber negociado con Cristina Fernández de Kirchner y está encubriéndola en todos los delitos que ha cometido. Entonces, de ahí puede venir todo esto que hay que tapar, porque acá no solamente cae Galucho, ¿eh? Mirá qué casualidad. Este es otro carpetazo. Galucho no se quería ir. Está bien que lo eche el ayer, porque el que está ahora manejando la torta es Aranguren, que es él. Sí. Entonces, a lo mejor le conviene uno del equipo de él. Porque ahora se van a matar por YPF. Ahora se van a matar por YPF todos los intereses que hay en juego, empezando por los que responden al ministro, por radicales y por todos aquellos que componen el Cambiemos. Ojo, esto es otra de las cosas que yo decía, van a pasar grandes luchas. Pero hay algo que te llama poderosamente la atención. Acá está el carpetazo. Bueno, nosotros no vamos a dar a conocer las cláusulas secretas porque eso podría ser el gran escándalo nacional y estos tipos irían presos todos. Pero vos tenés que renunciar. Y él se negaba a renunciar. Mirá hoy cómo renunció. Bueno, dio ayer una entrevista en Animales Sueltos, el programa que conduce Alejandro Fantino, que va por América TV, Elisa Carrió, y dijo que en referencia a los casos de corrupción con el kirchnerismo, Carrió recordó que había denunciado las irregularidades en Otesur en el año 2009, en la causa por asociación ilícita contra los Kirchner, ella le dice distinto, ella dice los Kirchner, investigaba al juez Ercolini. Ahora Rafecas dice que la denuncia, la de Margarita Stolbizer, tiene que volver a Ercolini. ¿A qué causa? La causa de asociación ilícita de 2008, que Ercolini se encargó de desmembrarla para que no haya asociación ilícita, explicó. Pero lo más grave fue que acusó al presidente de Boca Juniors, a Angelici, de estar detrás del freno de esa causa. Yo me estoy ocupando de eso y me voy a seguir ocupando, aunque Angelici quiere impedir que haya justicia. Eso lo dijo Carrió y agregó que el presidente de Boca tiene el visto bueno de la Casa Rosada para operar en los tribunales, interfieren en la justicia con el consentimiento del presidente. Hablamos del presidente de la Nación, ¿no? De Mauricio Macri. Cambiemos. Las declaraciones se dan en el momento en que Mauricio, se mostró molesto por el avance del juez Claudio Bonadío contra Cristina Kirchner, a quien la citó a indagatoria en el mes próximo por la causa del dólar futuro y podría implicarla en otras investigaciones que sigue contra funcionarios. En una conversación off the record que mantuvo hace algunos días con periodistas, el presidente expresó su fastidio con el juez porque cree que el avance contra Cristina complica su gobierno. Y además les dijo que si fuera por él le gustaría abrazar a los chicos de la Cámpora porque no quiere ningún conflicto. Se sabe que el próximo 13 de abril, cuando Cristina vaya a Comodoro Py, si va, porque esto está por verse todavía, la agrupación de su hijo prepara una gran manifestación. Y en definitiva, lo que no quiere Macri es el efecto Lula, como el que se produjo el viernes pasado en Brasil. Por eso, Lilita atacó a las gestiones de Angelici, que actúa en la justicia federal bajo las órdenes de la Presidente. Yo tengo una relación excepcional con el presidente Macri, pero nunca voy a acordar con nadie la impunidad y el manejo político de la búsqueda de la justicia. Esto lo confirmó Elisa Carrió. Lo vuelvo a reiterar, Angelici no maneje la justicia federal porque voy a ir contra usted, le advirtió la líder de la coalición cívica, y además Carrió lo acusó de proteger al jefe de la Policía Federal, que se mantiene pese al cambio de gobierno. Se lo estoy diciendo al presidente de Boca, no mantenga a Di Santo como el jefe de la federal porque ensució el crimen de Nisman, aunque esté en su mesa chica, disparó. Carrió, que ya había advertido sobre el papel judicial de Angelici antes de la asunción de Macri, cuando el Tano ya había empezado a recorrer los tribunales, pero el líder del PRO lo desoyó y a los pocos días se mostró públicamente con el presidente de Boca y además le entregó varias áreas importantes como la Inspección General de Justicia, el área de asuntos jurídicos de la ex CIDE, la Lotería Bonaerense y el Ministerio de Justicia porteño. Bingo para Angelici. Bueno, en la entrevista en América, cambiemos. En la entrevista en América, para cerrar, la diputada nacional también hizo otra crítica fuerte contra una integrante de Cambiemos, y precisamente a quien escuchábamos hace un ratito, a Laura Alonso, por haber respaldado que se mantenga en secreto el acuerdo entre YPF y Chevron, pese al fallo de la Corte Suprema y las posiciones que la propia Alonso mantenía en campaña. Yo creo en la publicidad de los actos de gobierno. Esto no es bueno. Voy a exigir que se muestre por el contrato, porque no me parece que sea republicano alguien que se niega al acceso a la información, y más si se lidera un ente anticorrupción. Esto lo cuestionó Carrió, sin mencionar a Alonso, y casualmente o no, la titular de la oficina responde políticamente a quién, al Tano Angelici. Pero sabes una cosa, que lo más grave de todo esto, y acá nadie lo menciona, ni siquiera Lidita Carrió, que hay una flagrante violación y falta de respeto a un mandato judicial de la Suprema Tribunal de la Nación. Sí, ahí lo nombra, ella lo nombra. Sí, porque acá hay una falta de respeto a la justicia, porque la justicia ordenó, el Supremo Tribunal ordenó dar... Pero vos escuchaste en detalle cuando Laura Alonso decía, usted, Nelson, no va a saber ni la cláusula secreta, ni de esto, ni de ninguna otra que haya cláusula secreta. O sea, las cláusulas secretas no son para saberlas, son secretas. Bueno, pero si son secretas las cláusulas, entonces, ¿por qué cuando hay que pagar... Siempre recurren al pueblo aumentándole impuestos y haciéndole pagar al trabajador ganancia y todo para pagar estos robos escandalosos que hacen ellos desde el gobierno? Pero tendría que pagar ellos. Porque secreto no nos remite a que estén beneficiando al pueblo. Yo secreto, tengo entendido que la Constitución Nacional habla de que los actos de gobierno son públicos. Exacto. Y si no son públicos, deberían ser debatidos en el Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo, porque para eso el pueblo lo hacen votar, y le sale bastante plata al pueblo ir a votar y poner ese papelito de mierda con el cual se limpian el culo. ¿Eh? Porque ellos tienen que hacer lo siguiente: si hay cláusulas secretas, llevarla al Congreso, y el Congreso tendría que debatir las cláusulas secretas esas, y el pueblo saber que sus representantes lo están representando y defendiendo los intereses de la nación. Porque después yo te voy a comentar otra cosa que ha ocurrido. Están alambrando el país, están alambrando en el sur argentino. Ya los argentinos vamos a pasar a ser ocupas de la Argentina. Los dueños van a ser ellos. Porque con las reformas del Código Civil que se han hecho en los últimos tiempos, se le permite a la propiedad privada alambrar todo aquello que ellos entienden que es de ellos. Sí. ¿Eh? Después lo vamos a leer, Jorge, porque esto es catastrófico para los argentinos. Lo he visto en el sur argentino. Nos están comentando, me parece que tenemos algún problemita, ¿no? Con los mensajes, se están cortando, no están saliendo como nosotros quisiéramos. O sea que vamos a seguir acá un ratito. Lo dejo acá a Rubén Giovannini. ¿Y qué te parece si tenemos alguno que puedan pasar, salir? Bueno, pasame lo que están para salir para que después Soy María de Casanova. Te quisiera preguntar qué va a pasar con respecto a los juicios, a los jubilados. Y le quería contestar a esa señora que llamó y dijo que Macri se quedaba con la plata de los jubilados. Hola, sí, buenas tardes. Yo soy César. Los escucho todas las tardes, pero llamo poco. Yo llamaba por una cosa que quedó ahí, que yo me ofrezco, le doy mi DNI. Rubén Jorge Espínola, buenas tardes. En el día de hoy una gran espartana y compañera que en las radios abiertas 82.0 móvil... Que... Buenas noches, queridos hermanos peronistas. Si no hablé antes es porque estuve enferma. Pero acordate, Giovannini, que yo te dije de la pareja de Scioli que era todo ficticio y te dije que... Bueno, escuché en un programa periodístico a Lilita Carrió hablando mal de Macri. Qué coraje, después que promocionó y la engrupió a la gente hablando que a favor de Macri. Ahora ella está en... Bueno, lamentablemente, como ustedes podrán notar, la máquina está funcionando mal, corta los mensajes. Entonces, yo le diría, no gasten llamados en el día de hoy, porque van a salir como están saliendo estos, y no tiene sentido que llamen con respecto a dejando un mensaje que se limita a un tiempo que la máquina se le antojó, porque son 45 segundos que tendría que durar el mensaje y lo está cortando a los 13, 15 segundos. Y no es a uno, sino que se lo cortó a todos, así que no hizo excepciones. Pero vamos a comentarles que el día viernes 11, todo esto que estamos viendo, lo que yo comentaba recién, lo que comentábamos con Jorge de las mineras, lo que comentábamos de esta entrega descarada que se está haciendo de la nación argentina, todo eso ocurre porque hubo una constitución que el general Perón, a través de un llamado a constituyente, hizo una reforma donde se garantizaban los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos del pueblo en general, de la mujer, que votó por primera vez gracias a esas leyes y esas reformas. Y también había artículos que preservaban las riquezas de nuestro pueblo. Así es. Como patrimonio económico de la nación y que no permitía, digamos, lo que ha ocurrido, por ejemplo, los servicios públicos, privatizarlos. Estaba prohibido expresamente la privatización de esos servicios. Estaba prohibida la explotación de las riquezas porque era un patrimonio de la nación. Con la reforma del 94 se las dieron a las provincias se han creado feudos manejados no precisamente por los gobernadores, que son simples gerenciadores, sino desde las metrópolis, donde están las grandes empresas internacionales que manejan esas empresas. Y como el 11 de marzo se cumple un aniversario de la promulgación de esa Constitución Nacional, la Constitución del 49, vamos a hacer una reunión, un acto recordatorio, porque es bueno que los jóvenes sepan que existió esa constitución y sepan por qué existía esa constitución. Entonces, el día 11 de marzo, en Unione Benevolenza, en la calle Perón, al 1372, a las 17:30 horas, nos vamos a reunir en un acto conmemorativo con un grupo de compañeros peronistas que no hemos claudicado, que nos sentimos y seguimos siendo peronistas, pero esos peronistas a los cuales no tienen precio y no se los compra. Aquellos que nunca hemos traicionado y siempre estuvimos en la línea de aquella que nos enseñara Eva Perón en su famosa enseñanza del mensaje aquel que dio en las clases magistrales de historia del peronismo. Así que estamos en contacto con uno de ellos. Está Juan Carlos Bacareza en el aire a quien presentamos, al doctor Bacareza. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, ¿cómo estás vos? ¿Y acá? Escuchándote, estamos acá con José Guarachino escuchando todas las circunstancias que han desarrollado en la primera media hora, ¿no? ¿Y les gustaron? Sí, escuchamos, la verdad que es increíble. Uno no deja de sorprenderse. No. A pesar de tener años ya, no deja de sorprenderse de las cosas. ¿Qué va a ser? Las que faltan todavía, doctor. Y las que faltan todavía. Y las que nos faltan ver todavía. Sí. No, la actitud de la la gestionadora de la ONG en respondiéndole al señor Nelson Castro es una cosa, la verdad es que no se puede creer. Y el robo a los jubilados, que bueno, ahora resulta que, como dijiste vos, Rubén, seguramente el carpetazo lo hizo cambiar al señor Bocio, ¿no? Y bueno, ¿qué vas a hacer? Es la República de la Carpeta, cita. Cuéntenos, Bacareza, el acto que van a desarrollar el día 11. El acto va a estar centrado en la conmemoración de la legislación específica que puso en legado jurídico la Constitución de 1949. Es una Constitución que nosotros denominamos que Constitución ignorada. Realmente es ignorada por todos aquellos que bastardean la legalidad nacional del país. Para mí, y déjeme agregarle algo, están ignoran algo que conocen. Obviamente. Mire, no es lo mismo ignorar algo que uno no conoce. Alguna vez escribió González Arzac, que esta constitución estaba escondida en los pliegues de la historia. Escondida en los pliegues de la historia. Obviamente con la seguridad de que muchos la conocen y no puede salir a la luz. Parece una cláusula secreta. Exactamente. Mire, tiene una muerte civil como tenemos algunos, que no podemos hablar y no nos dejan, o podemos hablar muy poco, escribir muy poco, porque el régimen imperante, que es obviamente un apéndice del régimen mundial, impide que aquellos que tenemos un pensamiento nacional y sobre todo peronista podamos expresarnos libremente y hablar, ¿no?, y escribir. Entonces es cierto que la conocen y es cierto que está escondida en los pliegues de la historia, y tiene razón decía Rubén, específicamente respecto a la problemática de YPF con este contrato, que entre los artículos 37 y 40 de esa constitución, de la gran constitución nacional, respecto a los servicios públicos, dice que la nacionalización... Porque son recursos públicos. Sí. Que los servicios públicos son elementos esenciales para el pueblo, no para negocios. Mire, los servicios públicos son elementos esenciales de la independencia y soberanía, ¿no? Y los bienes de la nación son bienes públicos de la nación. Todos los minerales, yacimientos petrolíferos, caídas de agua, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía su explotación es orientada y protegida por el Estado. Esto sí, específicamente lo dice la Constitución, y eso es lo que decía Rubén, que de alguna manera este acto que vamos a hacer conmemorando esta gesta patriótica con de los constituyentes, cuyo orientador general y su más allá de general Perón, que lo que el general Perón determinó que necesitábamos una constitución para de alguna manera institucionalizar la revolución que había hecho, y el gran aporte espectacular de Arturo Sampaio, otro olvidado en la historia argentina, ¿no? Entonces, olvidado obviamente, no de casualidad. Ayer hablábamos, el 7, antes ayer hablábamos de Ramón Carrillo, que es otro de los olvidados de este pueblo, y ahora usted nos trae a Arturo Sampaio, otro, ¿no? También Domingo Mercante y... Bueno, Domingo Mercante, como dice Rubén, que fue presidente de la Constituyente, y alguna vez los peronistas lo hemos llamado el corazón de Perón, porque acompañó a Perón desde los inicios de la Revolución Nacional del 43, ¿no? Bacareza, vos sabés que el tiempo de radio es tirano. Sí, seguro. Invitamos entonces a todos los amigos, a todos los peronistas, a todos los argentinos de bien, peronista o no peronista, pero que amen a la patria, a ¿cómo este no? Encuentro, a recordar esa Constitución. Los invitamos para el día viernes, 17 horas, en Unión y Benevolencia, Perón 1372, Ciudad de Buenos Aires. Y esa Constitución que fue la que dio tanta felicidad a nuestro pueblo. Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu participación, y nos veremos el viernes. Gracias, y gracias por esta posibilidad. Estoy acá con José Corratino. Me tocó hablar a mí, pero seguramente el viernes vamos a dar un gran abrazo peronista con todos los compañeros que no hemos arriado las banderas. Allí estaré. Hasta luego, un abrazo grande. El doctor Bacareza, contándonos sobre la Constitución del 49, y su familiar se quedó corto con el conventillo de la paloma. Póngame cortina que voy a presentar a una amiga. La música de los miércoles, la música de la fonoaudióloga Stella Maris Sorondo. Damos su número de matrícula, 1745, aparte tiene un posgrado en gerontología social, y es autora del programa Vivir para Vivir Más, Oír Mejor. Coordinadora del programa Volver a Oír, de la Secretaría de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y está acá con nosotros y la saludo. Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Acá muy contentos, ¿eh? Sí. Contentos porque tenemos en vivo un testimonio que seguramente todos los oyentes la conocen, o vía teléfono o vía personalmente. Sí, antes estaba acá sentada donde estás vos. Me contó que estuvo muchos, muchos años compartiendo este espacio de radio. Bueno, estamos hablando de Milce. Y en verdad le dijimos a Milce que participara hoy, porque ayer Milce, el martes, sí, bueno, ayer, el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Emilce ha sido usuaria por primera vez de un audífono, que ahora le vamos a preguntar a Emilce cómo se vino sintiendo en este corto tiempo, pero antes que ella nos cuente, yo quería refrescar. ¿Se acuerdan cuando a veces decíamos que las personas no querían usar audífono porque pensaban que el otro se iba a dar cuenta que no oían, y que en verdad nosotros decíamos que uno se da cuenta que otra persona no escucha bien? Porque no escucha, no porque no tenga puesto el audífono. que además son algunos muy sofisticados. De paso, antes, Emilce, de darte la palabra, quería comentar que la otra vez, el último miércoles, habíamos hablado de algunos precios que tenían los audífonos del PAMI y algunos oyentes llamaron preocupados pensando si esos mismos audífonos iban a ser los que les iban a entregar ahora. Yo lo que le digo a las señoras que llamaron, a los oyentes, que vamos a ir paso a paso, por eso necesitamos realmente el testimonio de cada uno de ustedes. Esperamos que las cosas mejoren, porque las personas mayores no son, son sujetos de derecho y no objeto de atención. O sea, tienen el derecho de que les brinden audífonos como corresponde. Esto es lo que se venía entregando hace muchos años atrás, audífonos con un costo muy barato, que entonces las personas evidentemente no tenían una buena utilidad de ese audífono. Pero bueno, entonces, recuerden también el caso de Emilce. Cuando Emilce, no es que acude ella solita a la consulta, nosotros nos dimos cuenta en este trato que tenemos los días martes en el consultorio, ahí en la calle de Sarmiento, que tenía una dificultad para oír. Entonces, Emilce es una persona sumamente activa, eficiente, porque yo veo cómo se maneja, que realmente era una pena que ella tuviera esa dificultad, carencia, claro. Esa carencia, ¿no? Como venimos hablando de la presbiacusia. Así que bueno, para las personas, ella tiene puesto un audífono intraauricular pequeño dentro de uno de sus oídos, y es casi cero kilómetros, ¿no? Porque se lo puso ella. Entonces ahora nos va a contar un poquito, Emilce, para las personas que te están escuchando, sobre todo para aquellas que no deciden ponerse el audífono, que esperan mucho tiempo. 7 años es mucho tiempo en la vida como para decidir ponerse un audífono, que ese es el tiempo, entre 5 y 7 años, que la gente no decide a colocarse el audífono y no tiene calidad de vida. Así que bueno, Emilce, toda tu audiencia, porque en realidad a ver, que contanos un poquito tu experiencia, por favor. El tema del tener dificultades para escuchar es un tema que se va dando cuenta con el tiempo. Entonces, eso trae como consecuencia de que uno se siente un poco disminuido. El problema mío quizás también se ha acentuado porque muchos años he trabajado al lado de máquinas, al tener una fábrica de muebles, de antigüedades, etcétera. Seguro. También vivimos en una ciudad que es muy ruidosa, y esos, los que vivimos aquí en las ciudades, nos vemos afectados también por esos ruidos. Exactamente. Y todo eso hace que uno, tiempo al tiempo, va perdiendo el sentido auditivo. En el caso mío, como le decía yo ayer a la licenciada Soronde y a la licenciada Andrea, que uno se va como retirando de los grupos, no va a reuniones, a veces no puede compartir inclusive con su familia. Yo tengo una familia muy grande, hijos, nietos, tengo 5 bisnietos. Y sos muy activa, Emilce. Sí, muy siempre activa. He estado en actividad, me gusta, y he hecho siempre un trabajo paralelo a mi trabajo como ama de casa, como madre, y también he colaborado con el trabajo afuera o de oficina, cuando tenía, sí, una oficina ya hace prácticamente casi 30 años que volví a la actividad de la oficina, pero y ahora, ¿cómo te sentís con esto? Bueno, esto que estás diciendo es muy cierto, porque muchas personas le cuesta mucho tiempo reconocer, porque no es que la presbiacusia, la pérdida de audición, empieza de un día para el otro. Eso se va instalando casi como hurtadillas, exacto, como decimos acá. Exacto. Y uno empieza a poner el volumen del televisor además, exacto, muy fuerte, a molestar a los demás. El volumen del televisor, el volumen de la radio, decirle a los chicos, hablame un poquito más fuerte porque no te escucho bien. Entonces se va dando cuenta. Pone la culpa afuera, porque la gente también dice, esa persona habla entre dientes. No, le cuesta a uno reconocer. Exacto. Empieza uno a hablar más fuerte porque no se escucha. Exactamente. Exacto. Sí, sí, exacto. Porque hay un no reconocimiento de este tema que tiene que ver con mitos, sí, prejuicios con respecto a la audición. El tema del audífono, bueno, yo mi experiencia en el día de ayer, lo tuve un rato. Hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, porque es como si uno tuviera una prótesis y la está colocada dentro del oído. El oído reacciona ante los ruidos y demás, entonces hay un pequeño malestar. Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo voy a usar en la calle, lo voy a usar en mi casa, por escuchando ahora, ¿no?, la televisión, escuchando un rato la radio, o en haciendo mis tareas o hablando con mis hijos, con lo que sea. Pero sé que esto no es fácil, entonces le digo a las personas que tienen problemas auditivos, no tengan miedo, no se queden sin tenerlo, usarlo, y si lo tienen o no lo usan, porque vengan a la reunión que la doctora Sorondo, la licenciada la Mari Sorondo, tienen con su colega los días martes en la oficina, traigan su audífono y ustedes propónganse en poder usar, si no es ese, otro, pero ganamos en el tiempo. Calidad de vida, calidad sobre todo de vida, porque empieza uno a reconocer un montón de cosas que ya las tenía perdidas, por ejemplo, el ruido de un simple papel. Mira vos, hasta la misma voz. Hasta la misma uno voz. Uno pasó tanto tiempo sin escuchar que pierde memoria auditiva. Por eso el límite entre que a uno le colocan el audífono y dejarlo en el cajón de la mesa de luz y uno no tiene un acompañamiento es muy delgado. Por eso no se dejen estar, porque exacto, ustedes tienen mucha actividad y el no ir correctamente incide un 100% en poder realizar una buena calidad de vida. Trae inseguridad también. Además de inseguridad. Trae problemas de equilibrio también. Lo decía. La gente no lo sabe porque el centro de equilibrio está en el oído interno, ¿no? Este gradualismo es hasta que uno lo use permanentemente. Exacto. Uno tiene que empezar a usarlo. Cuando yo digo hacerse amigo del audífono, significa esto, ¿no? Adaptarse. Unas horas primero, como hizo Emilce, que el día que se lo pusimos, un audífono muy coqueto, tiene además que le hacía juego con la remera, rosa que tenía, se lo dejó. Y le dije, Emilce, un ratito, porque después empezó a tener dolor de cabeza. Uno lo deja, se va adaptando un poquito primero adentro. Claro. En la calle ella tenía que hacer unas tareas, le dije que se lo sacara, hasta que paulatinamente uno va incorporando, porque Emilce, seguramente esta pérdida de audición tiene unos cuantos años, la mayoría de las personas tienen 20 años con esa pérdida. ¿Hasta llegar a dormir con el audífono? No, el audífono se debe sacar para dormir. Por si el audífono debe sacarse, abrirse la pila, pero ahora que vos me decís, Jorge, hay estudios que además de la calidad de vida, del buen humor que las personas van adquiriendo, de la sociabilización que empieza a darse, dicen que las personas que usan audífono tienen mejor calidad de sueño que aquellas que no utilizan el audífono. Claro. Además de mejor carácter, porque uno se pone irascible cuando tiene que estar preguntando. Entonces, yo lo que le pido a los oyentes, que así como el testimonio de Emilce, que para mí es muy valioso y sos un ejemplo de vida, yo nunca digo nada que no sienta y que piense, así que de verdad es un placer haberte conocido y que puedas descubrir esta nueva, cómo son los sonidos, como vos bien dijiste. Bueno, uno la vida siempre viene descubriendo cosas nuevas. Exactamente, gracias a Dios. Es eso, ir con conocimientos nuevos, y esta etapa realmente la tengo que valorar, y les agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad, porque yo tenía la audiometría, había ido a probarme otros audífonos, que es más el sistema, es el modelo que yo había seleccionado, pero los costos eran muy altos para lo que yo podía pagar, entonces había ya abandonado hace un año y medio el tema. Así que bueno, bienvenida al mundo sonoro, Emilce, y bueno, y después las personas también que nos están escuchando, que nos cuenten, por favor, qué pasa con los audífonos que le otorga el padre. Y las que no nos están escuchando, que vengan. Y las que no nos están escuchando. Que llame por teléfono también y que, bueno. Ahí van a ser bien atendidos, pero no se queden, por favor. Así que ha sido un placer muy grande y bueno, gracias. Gracias por la invitación, porque vuelvo aquí a estar con mis amigos, volviste a casa. Compartir el programa. Seguimos teniendo problemas con los oyentes, seguimos que se está cortando. Hay mucha dificultad para que se escuche claro el mensaje que ustedes dejan. No es mala voluntad, sino que es lo que está pasando en el día de hoy. Así que no sé, usted estuvo atendiendo en el día de ayer. Estuvimos atendiendo en el día de ayer, el próximo martes también estamos atendiendo, que las personas que tengan estudios previos los traigan. Señora, usted me va a ayudar con la calle, por favor, Sarmiento, en el lugar que Joanini gentilmente nos cede para su audiencia, Sarmiento. Joanini lo dice así, dice Sarmiento, el borracho los vicios. 3-1-4-6-9-14-69. Tercer piso, departamento A. Y justamente los turnos se lo piden a Emilce, que ella gentilmente con una planilla muy prolija. Con los teléfonos que pasamos habitualmente, hoy no creo que entren ya para... Y después quería simplemente, hoy no tengo frase del Papa Francisco para cerrar, pero simplemente esto, ¿no? Para los que no se deciden a cualquier cosa en la vida, dice así: los mejores actos que se ejecutan son mejores que todos aquellos que se planean. Gracias. Muy bien, la licenciada Estela Maris Sorondo, que viene todos los miércoles acá, nos acompaña para que todos escuchemos un poquito mejor. Y sería bueno si nos pudiéramos escuchar un poco más. Aparte, más escuchar que hablar a veces. Por eso hay dos orejas y una sola lengua, ¿no? Sí. Por eso dicen, ¿no? Pero nosotros hacemos todo lo contrario, por eso hacemos radio, para hablar y que alguien escuche. Bueno, en este caso sí. Dos oídos, dos ojos. Ya estamos. Muy bien. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 19 horas. Rubén Joné está muy entretenido. Rosario Central está ganando a River de Montevideo por 1-0 en la Copa Libertadores de América. Está disfrutando, pero ahora se va a tener que ir. Va a tener que dejar. Va, si quiere, se puede quedar a mirar. Lamentablemente. Pero llegan los amigos de Somos Fútbol. Acá está Emiliano ya para empezar a hacer su programa. Cuando termine él, empieza el otro. Cuando termine Emiliano. Viste que ayer nos mencionó. Sí, le mandamos un abrazo al hijo de Alejandro Apo. Que, ahí está. Y después que termina el amigo acá Emiliano, empieza el otro hincha de Rosario Central, César Gómez, César, la danza de la fortuna. Nos reencontramos mañana, gracias por haber estado del otro lado. Mañana a las 19 por AM650 Radio Belgrano. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más prometedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de APL Somos Fútbol, aquí en la continuidad de Radio Belgrano. Recién escuchábamos a la gente de Tiempo Nacional. Aquí estamos arrancando este programa hoy, día miércoles.